Radio. Once 21 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, abriendo ya la página de actualidad local para hablarles sobre diferentes asuntos de interés. Lo hemos venido comentando realmente durante toda esta semana. Las trabajadoras que cubren el servicio de la ley de dependencia en nuestra localidad, trabajadoras de la empresa Claros, llevan manifestándose pues prácticamente desde hace ya varios meses, pero retomaron nuevamente el calendario de movilizaciones esta semana con diferentes concentraciones e incluso con manifestaciones que se habrán podido encontrar por la calle en nuestra localidad. El motivo de esa serie de actos reivindicativos es el retraso en el cobro de sus nóminas e incluso el impago en el cobro de sus nóminas durante los últimos meses. Una situación esta que se agrava todavía más teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria del servicio pues lo deja a 31 de agosto y bueno, pues por parte de las trabajadoras existe ese redoble de movilizaciones ante el temor de que la propia empresa pues deje colgada las nóminas pendientes a las trabajadoras. Una situación que no es solo única en nuestra localidad, sino que también comparte el resto de trabajadoras de la Sierra de Cádiz, cuyo servicio pues también cubre la empresa Claro. Nosotros vamos a centrarnos hoy en este tema y lo vamos a hacer con las distintas representantes sindicales de las trabajadoras en nuestra localidad, con María Yanisa, que es la presidenta del Comité de Empresa. María, muy buenos días. Buenos días. También vamos a hablar con Daniel Peñalosa, buenos días. Hola, buenos días. Y con Isabel Fernández, buenos días. Buenos días. Os tenéis que acercar un poquito más a los micrófonos para que se os escuche. Buenos días a todos. Y son los representantes, en definitiva, de todos los trabajadores y trabajadoras de la ley de dependencia en esa localidad, alrededor de 100 personas que llevan prestando este servicio y que, bueno, pues se encuentran en esa situación. Lo importante, o más que importante, lo más relevante de esta situación, no solo el hecho de que la empresa abandone el servicio 31 de agosto y pueda dejar pendiente el cobro, sino el hecho de que hay situaciones familiares que rozan pues prácticamente la exclusión social. Un único sueldo mínimo, además, que es el único que entra en la casa, en la familia con niños, y bueno, pues es complicado, ¿no?, salir adelante cuando se trabaja y no se cobra. Sobre todo eso es lo que puede resultar más indignante para vosotros, que seguís prestando el servicio, seguís trabajando, pero no cobráis. María, yo te voy a preguntar un poco por definir la situación en general, ¿no?, en la que os encontráis actualmente. Y el motivo también por el que, bueno, pues redobláis, como decía antes, todas esas acciones, ¿no?, esas movilizaciones que estáis emprendiendo. Sí, no, estamos en una situación muy difícil. Hemos retomado las manifestaciones, las concentraciones, que de hecho no hemos parado, como tú lo has dicho, en casi tres meses que llevamos en esta lucha. También para cobrar, ya en muchas oportunidades hemos tenido que convocarlas sin en algún momento llevarse a cabo, porque la empresa ha pagado. Ahora mismo estamos con los impagos, como tú lo has dicho, sí, ya son impagos. Tenemos que el mes de julio se ha pagado un 30%, que se hizo efectivo el día 18 de agosto. Como ves, la situación es cada vez más difícil. Aparte, tenemos la nómina de agosto, que aún tampoco se ha cancelado, y bueno, aunque estemos a esta fecha, ya sabemos que va a ser imposible, porque si no han podido responder con el completo de la nómina al 100%, pues con el 70% que nos deben y el 100% de agosto, menos. Todavía. ¿Habéis establecido algún tipo de contacto con la empresa, con las administraciones públicas, que en definitiva son también las que tienen un poco que bueno, pues interceder ahí, ¿no?, para obligar el pago por parte de la empresa, por esa responsabilidad, sí, ¿no?, que tiene? Sí, hemos estado en la Delegación de Salud y Bienestar Social en Cádiz. El día 18 nos trasladamos allí varios compañeros de la empresa Claros, en general, porque la empresa Claros también está en Sanlúcar, también está en Arcos y aquí en la Sierra. Nos hemos reunido todos los trabajadores y nos hemos ido allí. en la cual nos fuimos recibidas por la delegada Miriam Alcorcher, porque no se encontraba en ese momento, sino por un secretario que fue el que escuchó todas las manifestaciones que le hicimos llegar y nuestras quejas. Supuestamente dice que a la brevedad posible trasladará esta información a la delegada y que nos atenderá en su momento, pero todavía estamos esperando. Quiero decir también que por parte del sindicato de la UGT se pidió esta reunión el 1 de julio y no nos atendieron hasta el 16 de julio. Y tampoco nos atiende la delegada, nos atiende un técnico de allí de la Junta de Andalucía. Entonces pensamos que están mirando un poco hacia un lado y lo que es la ley de dependencia, que es un servicio que, como sabemos, es muy delicado, que nosotros estamos trabajando, pues no se le está dando la debida importancia que tenemos. ¿Por qué acudís a la Junta, a la delegación? Sí, acudimos a la Junta porque la Junta tiene una deuda con los ayuntamientos de 5 meses aproximadamente. Y al no pagarle a la empresa Claros, los ayuntamientos no pagar a la empresa Claros, pues también estos trabajadores se encuentran en la misma situación, cobrando todos de un 20%, un 21%. Y no lo vemos justo porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Esto te lo hablo ya a nivel de provincia y con... Eso te iba a decir porque... A nivel de provincia y hablando de la empresa Claros en concreto. Claro que según tengo yo entendido, nuestra localidad no es así, no. Por eso me da un poco ahí de confusión, sí, sí. ¿No? Entonces ya a otro nivel, ¿no? Vosotros como representantes sindicales también, pues, pretendéis pues llevar esto a un nivel mayor, como decía, ¿no? Realmente, a nivel provincial... intentar solucionar el problema de todas las compañeras de la provincia de Cádiz que están en la misma situación, cada una con una idiosincrasia particular, distinta, ¿no?, dependiendo de la localidad, pero en definitiva la problemática es la misma, no se cobra, ¿no? No se cobra, es la misma situación en todas partes. También hemos estado hablando con la empresa, yo creo que a diario, la última conversación la tuvimos el miércoles de esta semana, solicitando y protestando enérgicamente para que nos pague el 70% que nos debe, por la cual la respuesta que hemos tenido es que no hay fecha. Claro, normalmente... no hay fecha para pagarnos. ¿Cuáles son los argumentos de la empresa? Normalmente, bueno, se suele decir, pues, Diputación no me ha dado los fondos, porque claro, recordemos que esta es una concesión, se adjudica un servicio que en principio de la Administración le corresponde a la Diputación Provincial por ser ubrique un municipio menor de 20.000 habitantes. Claro, es la que actualmente tiene el servicio, pero sale y entrará una nueva empresa, la cordobesa ADL. Y la empresa actual, muchas de las veces los argumentos que plantea para decir que se retrasa el cobro de las nóminas a los trabajadores es que Diputación no le ha dado el dinero. Yo no sé si vosotros habéis tenido conversaciones con Diputación, que es la que da los fondos. De Diputación dicen que ellos pagan, que ellos cumplen. Ahora, por lo que la empresa es la que no está correspondiendo con nosotros. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, pero es Diputación paga, pero ellos no. Uh-huh. Esa es lo que no, la información que nos llega a nosotros. O con lo que nuestra protesta es con la empresa. Pero vamos, también Diputación debe de procurar de que la empresa nos pague a nosotros, si ellos les pagan a ellos. Claro, ejercer ese control, ¿no? Algo que sí se va a intentar solucionar ya con la nueva empresa, con ese pliego de condiciones sí que se recogía, ¿no? Una especie sí. de obligación por parte de la empresa y mayor control, ¿no? Por parte de Diputación, en este caso a la empresa adjudicataria. Pero en principio con esta estáis sin saber qué hacer un poco, ¿no? Sí, nos encontramos sin saber, el único medio que tenemos es por medio de nuestro sindicato que hemos estado, de la UGT, que hemos estado protestando, haciendo las debidas denuncias en su momento. De hecho, hoy, de 1 a 3 de la tarde, estaremos en el ayuntamiento otra vez protestando y el día 29 de este mes estaremos en el mismo sitio, en el ayuntamiento. Invitamos a todo el pueblo de Ubrique para que nos apoye y para intentar que buscar una solución a este problema tan grave que cada vez que pasa, pues se hace más difícil la situación en los hogares de nuestros trabajadores. Vamos a hablar de esas movilizaciones que estáis emprendiendo. Como decíamos, desde hace ya varios meses se inició ese calendario, primero concentraciones en el ayuntamiento. Ha habido también manifestaciones, la última fue el pasado miércoles, el día 18. y bueno, pues se van a mantener, ¿no?, lo que son las concentraciones. Se hablaba incluso de huelga, de plantear de huelga en el sector para presionar. ¿Esa posibilidad se sigue barajando? ¿No la habéis tocado? Se sigue barajando la posibilidad. Todavía no es nada seguro, pero en la mente de todos los trabajadores está, porque la situación es extrema. Entonces no... Sí, Rocío. El planteamiento de huelga sí está. Queremos hacer una huelga a nivel general en el cual nos podemos ir todos a Cádiz, y plantear una huelga general en donde estén incluidos Arcos y también Sanlúcar y nosotros toda la sierra. Eso está previsto, a lo mejor en el transcurso de la próxima semana se planteará, porque vemos que la situación en todos estos municipios y en esta parte son iguales por la empresa Claro. Bueno, en cualquier caso, el tema de la huelga en el sector vuestro tendría unos servicios mínimos bastante estrictos, ¿no?, y amplios. No es como huelga en cualquier otro sector. Habría que cumplir esos servicios mínimos y no dejaría disponibilidad a todo el mundo, ¿no?, para poder secundarla en el caso de que lo quisieran hacer. Sí, y es correcto lo que estás diciendo, unos servicios mínimos disimulados, porque tú sabes cómo es nuestro trabajo, que tenemos personas que están encamados, personas que están en situaciones difíciles y que va a ser difícil que los compañeros puedan ir a los servicios mínimos, hacer un baño o esto. Tendrán que cumplir seguro con todo, porque no podemos dejar a los usuarios sin el servicio. Así que va a ser disimulado, entre comillas. Por dejarlo claro, huelga sí, huelga no. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habría que convocar una asamblea para que los trabajadores lo respaldaran? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, lo haremos de esa manera, siempre con la decisión de los trabajadores a nivel de toda la sierra. Lo plantearemos y allí decidirán la mayoría lo que quiere. Esas son las intenciones. Vale. Bueno, pues no sé si habéis tenido asesoramiento legal para conocer qué podría ocurrir en el caso de que a 31 de agosto la empresa deje el servicio y os deje sin pagar, os deje sin sí, la nómina pendiente. Sí, ya hemos tenido asesoramiento legal. Aparte, el día miércoles, cuando hubo esta gran manifestación en el cual acudieron todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, allí se habló y se comprometió el secretario general de Servicios Públicos de la UGT en que haríamos un conflicto colectivo en el cual estarían todos los trabajadores para que no nos cueste el dinero, y sería por toda la sierra, y pues llevaríamos a la empresa Arceclan y allí sacaríamos un compromiso de pago, por lo menos una fecha de pago. Porque tú sabes que si nos vamos a las reclamaciones de cantidades, sería a cada trabajador le costaría una media de 350 euros, cuando lo que vamos a reclamar sería más o menos lo mismo. Entonces, pues se ha comprometido el secretario general de Servicios Públicos, José Porras Naranjo, a llevar a cabo esto por los trabajadores de Ubrique. De todas maneras, la SERCLA se va cuando se va todavía a intentar solucionar casos enquistados, pero no sería entonces una denuncia, ¿no? Sí, sí, es una denuncia es una denuncia colectiva, que de no cumplirla, pues ya tenemos los trabajadores allí para seguir denunciando y volveríamos a hacer lo mismo. La cuestión aquí es que con los salarios que tenemos, que son tan deprimentes, y no podemos conllevar a los trabajadores a una denuncia individual. Tenemos que ayudar en todo lo posible, y por eso estoy yo aquí transmitiendo este mensaje, que a partir del 1 de septiembre esta denuncia se llevará a cabo. Bueno, pues en principio... De todas formas, perdona que te interrumpa, sí, ya estamos en trámite, y yo creo que a partir del lunes, porque tú sabes que esto tiene un periodo de unos plazos, y ya... pues terminaremos también para que los trabajadores se sientan arropados por su sindicato, que es en este momento la UGT. En principio, por recapitular, habéis percibido el 30% de lo que es la paga, falta por cobrar el 70% del mes de julio, me refiero al mes de julio, queda pendiente, claro, cuando cierra agosto, de cobrar también, obviamente, el mes de agosto. Y bueno, pues alguno que esté escuchando esto por primera vez diría, bueno, pues se han cobrado el 30%, ¿por qué se quejan tanto? Y lo digo porque cuando el día 18 se llevó a cabo la manifestación, bueno, pues yo tuve oportunidad de cruzármela, me encontré con la manifestación, yo paseando, y me crucé, dio la casualidad que me crucé con varias personas que habían visto la manifestación y escuché sus comentarios. Y me llamó muchísimo la atención algunos de esos comentarios. Algunos comentarios que decían, bueno, porque una de las consignas era queremos cobrar o algo así. Sí. Decían, bueno, ¿quieren cobrar? Si no cobramos, no trabajamos. Esta es la consigna que tenemos. Pues, parece que no, por parte de la sociedad obriqueña, como que no se entiende muy bien la situación, porque yo me crucé varios comentarios que decían, bueno, pues si quieren cobrar, pero no quieren trabajar. ¿Cómo va a ser eso? Y algunos comentarios de esta índole. No, en ningún momento los usuarios han tenido. Nosotros siempre se ha dejado de prestar el servicio, en ningún momento. Es una manera de expresar nuestra frustración, ¿no? Por no cobrar. Porque las hipotecas vienen, la luz viene, el agua viene y los sueldos que nosotros tenemos no son sueldos. Hay gente, una media a lo mejor de 400 euros, pero hay gente que gana 200 euros. Si te pagan un 30%, dime tú, ¿qué haces? Sí, ese 30% que habla Dani en algunas de nuestras nóminas ha sido de 90 y 80 euros. También dejarle claro al pueblo de Ubrique que un 30% no se mantiene un hogar de una casa, no se mantiene un hogar, y que es el único salario que entra en algunos casos. También hemos tenido que recurrir a servicios sociales porque hay trabajadores que también la están pasando mal. Entonces, no entendemos por qué se habla de esa manera cuando la situación lo estamos viviendo nosotros. La anécdota que yo contaba era simplemente para poner de manifiesto y para que me contarais vosotros si contáis con el respaldo de la sociedad ubriqueña y, bueno, también de los propios usuarios y familiares de los usuarios. Yo no sé si ellos están con vosotros, porque, bueno, lo apropiado pues sería también que se solidarizaran, ¿no?, teniendo en cuenta que tienen una persona allí que está ayudando a su familiar y que no recibe el dinero por esa ayuda. Cuando, por ejemplo, aquellos familiares que tienen la dependencia de sus mayores o de personas dependientes, sí que reciben su dinero. Vosotros que sois asalariados, por contra, no. No. Llama la atención, Llama ¿no? la atención, pero es así. Es así. Y bueno, no sé si eso, ¿no?, lo que venía porque, a decir, ¿no? Rocío, si contáis con el respaldo de esas personas. Sí, porque esto debería de haber sido un servicio público y no haberse trasladado a lo privado, porque cuando nosotros trabajábamos dentro del ayuntamiento, nosotros no teníamos este tipo de problemas. Entonces, ya a pasar a estos servicios privados, pues es lo que estamos viendo aquí. Esta es una película que estamos viendo aquí. En cuanto a los usuarios, mirad, tenemos su apoyo, pero nosotros no podemos transmitirle nuestros problemas a los usuarios. Tendremos que luchar nosotros. Y nosotros siempre invitamos al pueblo de Ubrique. Los que quieran venir, pueden venir, pero nosotros no podemos, como trabajadores, en ningún momento ni incitar a los usuarios a que nos acompañen, porque tú sabes cómo se encuentran ellos, que no pueden algunos ni caminar. Pero claro, cuando yo hablo de los usuarios, me refiero sobre todo a los familiares, ¿no? El problema es de nosotros, los trabajadores. Nosotros, a ellos, hasta el momento, estamos prestando el servicio al 100%. Entonces, claro, ellos todavía no se ven afectados en la problemática. No te diría lo mismo si fuéramos a huelga. Ya allí y al trabajar servicios mínimos, pues a lo mejor ya sentirían molestia. Pero también nosotros como trabajadores estamos mirando por ellos, para no llegar a esta situación tan extrema, que de hecho se puede cumplir. Claro. Bueno, pues el 31 de agosto se va a Claros y ahora llega un poco, en principio, la incertidumbre, ¿no? Porque no sabéis qué es lo que va a llegar por parte de ADL. Ya habéis tenido CLECE, habéis tenido Claro, ahora llega ADL. Y bueno, pues en principio las experiencias no es que hayan sido muy, bueno, como muy cualquier bueno. Otro, como cualquier otra patronal en realidad, ¿no? Trabajadores y empresarios, pues siempre hay ahí un poco esas diferencias. Y en principio lo que tenéis en la reunión convocada para el 26 de este mes de agosto en el convento de Capuchinos, en la que ADL, la empresa, se presentará a las trabajadoras del servicio de aquí de Ubrique. Uh-huh. Y bueno, pues yo imagino que vosotras aprovecharéis sin duda la situación para poner de manifiesto vuestras preocupaciones, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y además empezamos como de cero. Uh-huh. y esperamos todas las trabajadoras y todo el mundo está esperando que llegue y que sea lo mejor para todas, puesto que en todos los años que llevamos esto ha sido un caos, pero total. Esperemos que ahora con la nueva empresa podamos decir a todos que vamos bien, que vamos a cobrar bien. Solamente esperamos que empecemos a trabajar con ella y que llegue final de mes y vemos qué podemos contar. Que estamos todo el mundo, toda la plantilla está nada más esperando ese momento, que cambiemos de empresa, que venga la que venga, pero que estemos bien. Y que todo el mundo cobre cuando tiene que cobrar, no a destiempo. Claro, en principio le vais a dar voto de confianza, ¿no? Claro, claro. Hasta el día 5 de octubre, sí. Imagino, ¿no? Porque claro, sí. Empieza septiembre, el día 5 de octubre ya tendréis vosotros que cobrar septiembre. Exacto. Y si no, pues ya sí que dice ese convenio, sí. En ese pliego de licitación. De condiciones donde recoge que deberíamos de cobrar. Hasta el día 5 podemos estar esperando, hasta el día 5. A partir de ahí, tanto la empresa puede tener sanción por impago. Y así que estamos, todo el mundo estamos esperando que llegue, pero que llegue con buenos propósitos y todo sea mejor para nosotros y para los usuarios. Voto de confianza y esperanza también, y ¿no? Esperanza. Para que no se repita la situación en la que os estáis viendo en la actualidad. Y todo esto sin entrar, yo lo he comentado otras veces cuando han venido otras compañeras vuestras, lo he comentado otras veces, todo esto simplemente sin entrar en valorar, bueno, pues cómo se gestiona el servicio de la ley de dependencia o cómo se haya gestionado ya en realidad por parte de Claros, la situación en la que os encontráis con contratos, pues a veces muy precario, por horas semanales, cubriendo fines de semana, festivos, en fin, sin entrar tampoco en la atención usuario-trabajador, que a veces, bueno, pues un poco compleja. Todo esto sin entrar en esos detalles que ya de por sí pues son temas para conflicto laboral. Y simplemente destacar lo básico, ¿no? ¿Qué queréis cobrar por el trabajo que hacéis? Sí. Nada más, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar porque estamos trabajando al 100%, como siempre, pero sí queremos cobrar como todo trabajador, que tú trabajas para cobrar. Y nos vemos en unos momentos muy difíciles. Que hay familias que no tienen dinero. Entonces hemos tenido que recurrir a asuntos sociales también, porque hay compañeras que lo están pasando mal. Igual que hay en otras casas otros problemas que no son de este gremio, pues en este gremio también lo está pasando mal la gente. Y entonces pedimos que nos ayuden, que el pueblo se vuelque con nosotros y que esté apoyándonos en todo. Que tú has dicho antes que los usuarios, de momento los usuarios están tranquilos porque ellos no han notado la ausencia de la trabajadora o del trabajador. Entonces, darle un voto de confianza a la empresa que entre y esperemos que todo vaya bien. Cuando te refería, Rocío, a la que hemos ido también a la Junta de Andalucía, también la consecuencia de los salarios precarios que se habla es debido a la falta de las altas de los usuarios. Entonces, eso es un problema que nos atañe a todos los trabajadores, a todos, los de la empresa, claro, los de la provincia, los de todos lados. Tenemos 2 años que con esto paralizado. Lo que quiere decir que hemos aguantado mucho y los contratos se han venido cada vez, las horas de trabajo cada vez más abajo. Entonces, ese día que estuvimos, el lunes 18, que estuvimos con mis compañeros y gente de Ubrique, que se fue también de aquí, trabajadoras para allá, que tuvimos esa manifestación en Cádiz, una de las cosas que protestábamos era esa, que queríamos que dieran las altas de los usuarios. Porque no somos rapel, pero también lo estamos viendo ya que los trabajadores, cuando ya no haya más alta, como están saliendo ahora mismo, pues van a haber muchos despidos y muchos trabajadores que finalizará el contrato y que no se les dará la oportunidad de seguir adelante. En este caso, Ubrique, nosotros éramos una plantilla de 110 trabajadores y ya estamos en 94. Claro, alta de nuevo usuario, porque incluso se están retirando también la concesión, ¿no?, de este servicio, claro, con revisiones a distintos usuarios que ya no lo necesitan, por H o por B, pues a lo mejor ha sido dependiente en un momento, ya después deja de ser dependiente, y la administración está haciendo revisiones incluso para actualizarlo, que también es lógico, si se mira desde ese punto de vista. En cualquier caso, también aquí lo que pasa es que hay un poco de conflicto, yo no sé si vosotros lo veis así, porque una cosa está es el tema de lo que la administración pone sobre la mesa en cuanto a cuantía económica para cubrir el servicio de la dependencia, y otra cosa es cómo lo gestionan las empresas que tienen adjudicadas el servicio, porque en muchas ocasiones, bueno, como tú decías antes, ¿no?, cuando la administración era la que tenía el servicio y pagaba a las trabajadoras, nunca había problema, esa subvención directamente, ese dinero iba directamente pues a los trabajadores, a cubrir el servicio, pero la empresa tiene que tener una ganancia y lo tiene que gestionar de una manera u de otra. Entonces, si se gestiona bien, pues no hay problema, si se gestiona no mal, pero no, no de manera no más adecuada, el que lo padece al final son un poco los trabajadores, ¿no? Es lo que nos está pasando a nosotros con la empresa Claros ahora mismo, que Diputación gestiona el servicio y Diputación dice que nos paga, le paga a la empresa, pero la empresa no nos paga a nosotros. Pues allí está la cadena, ahí se rompe la cadena, siempre por lo más débil, que somos nosotros los trabajadores, porque ahora mismo nosotros tenemos conocimiento que sí se ha pagado este mes. Sin embargo, nosotros lo que hemos recibido es un 30% de la nómina. Entonces, allí está la respuesta de todo. Claro, entonces la administración puede decir, bueno, yo ya le he pagado. Exacto. Pero tiene la responsabilidad también, ¿no?, de controlar una empresa cuyo servicio adjudicado, porque le correspondía como administración. Claro. Eso es lo que solicitamos nosotros ahora con esta nueva empresa que entre, que por lo menos sea solvente y que pueda respondernos a nosotros como trabajadores, porque hasta ahora no hemos dejado de trabajar. ¿La habéis investigado vosotros, que además sois representantes sindicales, un poco estáis metidos en este mundillo? ¿Cómo viene la empresa ADL? No sé si tenéis buenas vibraciones o no. A ver, esto no es muy difícil, simplemente se mete ADL en el Google y se ve, ¿no? Porque... Claro. Como tener buenas vibraciones, claro que las tenemos, y con muchas ganas de que sea de verdad, de que vengan con ganas de trabajar, igual que todos los compañeros que tenemos ganas de trabajar, pero hasta ahí podemos decir lo que podemos saber por internet, porque nos metamos en algún sitio donde veamos empresas, pero conocimiento de ¿Cómo funciona la empresa? De momento no. Esta empresa puede ir en unos sitios, puede ir bien, y en otros sitios mal. Entonces preferimos esperar que venga y deseemos que, esperamos que venga en buenas condiciones, cumpla, como nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Claro. Entonces hablar por lo que ponga en internet o no, bajo mi punto de vista, no creo que sea... Esperemos que sea bien. Para bien. Okay. Nosotros nos reservamos, claro, y en el momento de lucha estaremos aquí luchando, por supuesto. Sí, pero si hace falta, pues esperemos que no. Tenemos buenas vibraciones. Buenas vibraciones, Rocío. O al menos expectativas. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar en principio con el calendario de movilizaciones que se mantiene hoy, 22 de agosto, de 1 a 3 en las puertas del Ayuntamiento, en la plaza del Ayuntamiento, y el 29 una nueva concentración, 29 que es el viernes que viene. De momento, esto es lo que hay planeado, se está barajando el tema de la huelga, pero todavía eso está un poco más en el aire, ¿no?, según yo he entendido lo que me habéis contado. Y en principio estas dos concentraciones. Invitamos a la ciudadanía, ¿no?, antes de marcharnos, por supuesto, se solidaricen con vuestra situación, que es una situación delicada, la que, bueno, pues muchos tendríamos que poner en vuestro propio pellejo para entender, ¿no?, el trabajar día a día y el no percibir ese dinero, no, algo que molesta, claro, entre comillas, pero si además no se tiene para comer o para ir pagando a nuestra familia, pues entonces ya no es que moleste, ya es que indigna. Claro. Así que... Es un poco indignante. Pedimos esa solidaridad, si os parece, e invitar, ¿no?, los micrófonos a vuestra disposición para que invitéis a la ciudadanía a sumarse. Bueno, nosotros como trabajadores de la ley de dependencia y trabajadoras, Invitamos al pueblo de Ubrique para que nos apoye, nos arrope, al igual que todos los pueblos de la sierra que se han concentrado aquí, que los voy a nombrar, Rocío, porque han venido, algunos han alquilado una furgoneta grande y se han venido 10 en furgoneta, como es el caso del Gastor, Torre Aláquime, Grazalema, Prado del Rey, El Bosque, Setenil, Olvera. Todos estos pueblos están sufriendo lo mismo que nosotros, y que le damos las gracias porque siempre los trasladamos aquí a Ubrique, por ser pioneros nosotros en las manifestaciones, en las concentraciones, y por tener el gran mayor número de trabajadores en este lote que tiene Diputación. Entonces, pues estamos, Algodonales también, Algar también ha estado, o sea, es que han venido todos para acá. Así que pues lo agradecemos, y el pueblo de Ubrique también lo invitamos a que esté con nosotros en estos dos días que ya nos quedan, porque el servicio termina el 31 de agosto y pues ya las concentraciones se harán de otra manera, yo creo que ya a nivel de Cádiz o Sevilla. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, hoy de 1 a 3 en el Ayuntamiento y el próximo viernes 29 de agosto también una nueva concentración por parte de los trabajadores del Servicio de Ley de Dependencia en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a María Yanisa, a Daniel Peñalosa y a Marisabel Fernández que nos hayan acompañado y que nos hayan explicado en los micrófonos de Radio Ubrique la situación en la que os encontráis. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.